Bueno, pues Radio Vallecas, programa Generación Suicida. Y bueno, tengo que decir que estoy muy contento. Tenemos al otro lado del teléfono a Raúl, bajista y voz, si no me equivoco, de Los Tupper. Y lo digo bien, Los Tupper, ¿verdad? Así es, Los Tupper. Los Tupper. Que antes que meternos en rajar, que me da que vamos a rajar un poquito y más allá, vamos a decir la fecha que podemos veros aquí en Madrid en directo, que yo estoy, que se me cae la baba y tengo muchas ganas. Así que venga. Qué guay, pues sí, mira, va a ser este mismo viernes, el viernes día 6 de septiembre, en la Sala del Junco. Creo que es Metro Alonso Martínez, ahí, supercéntrico, y a las 10 de la noche estaremos ahí puntuales dándole al rock and roll. Toma ya, qué bien, qué bien. Bueno, yo antes que nada, y vamos a metiendo eso, está, luego recordaremos más la fecha, daremos más la lata, que la gente no se lo olvide, es supercéntrico, no hay excusa. Pero bueno, oye, Raúl, yo metiéndome, digo, bueno, voy a ver qué cosas han hecho actualmente Los Tupper y tal, y yo estoy mirando, y bueno, la verdad es que sois una banda que no habéis parado ni un momento de grabar discos, ya. No hablo de vosotros como banda, sino también colaborando y trabajando con muchos músicos a vuestro lado. Músicos que a mí se me cae la baba, tengo que decirlo. Pero antes de... ¿Para cuándo disco de Los Tupper como tal? Yo no sé si es que os llega tanto trabajo por parte de otros músicos, os surge otras ocasiones y dices, venga, vamos a ir dejando esto para atrás, o bueno, todavía... ¿O va a salir en breve? ¿Cómo es esto, Raúl? Pues sí, tenemos... vamos poco a poco. Mira, Manuel, el guitarra de la banda, vive en Bilbao, yo vivo en Santander, el teclista en Torrelavega, entonces a veces el tiempo, cuesta sacar tiempo para todas las movidas, ¿no? Para eso, para colaborar con otros artistas como Kuzgor o Darrell Bass o Kevin Junior, que hemos colaborado, pero nuestra prioridad siempre ha sido nuestra banda, Los Tupper, ¿no? Y bueno, de mientras, pues hemos ido haciendo pues estas colaboraciones con gente que bueno, que es que somos fans de ellos, ¿no? Y nos encanta y, bueno, ahora son colegas ya, pero mira, el siguiente disco de Los Tupper, espero que para mediados del año que viene, las canciones ya prácticamente las tenemos cerradas y entraremos a grabar, pues calculo que para noviembre, diciembre de este año, entraremos a grabar el siguiente disco de Los Tupper, y para primavera, verano del año que viene, detengamos ya en la calle. Hombre, hostia, menos mal, la verdad es que se agradece porque, a ver, sin menospreciar, porque tengo que decir que escuchados, lo último que habéis grabado es con Dave Cusborn, a ver si espero pronunciarlo bien, en el 2019, Cinderella Shoes, ¿verdad? Sí, es un disco que hemos grabado le hemos ido grabando mientras hemos ido haciendo giras con él, son canciones que hemos ido grabando durante estos tres últimos años, calculo así. Nosotros sacamos con él un disco que se llama Through Rock in Heaven en el año 2012, pero sí, esta referencia, lo último nuestro, de Los Tupper con Dave Cusborn, es un disco que ha salido pues hace un mes y medio, así, que se llama Cinderella Shoes, que la verdad es que está teniendo una recepción guay, porque son canciones de Dave Cusborn que a mí me recuerdan mucho su época de Jacobites y tal, que está así, un rollo más rockero y tal, ¿sabes? Y la verdad es que es muy contentos, pero sí, nos ha dado tiempo a seguir haciendo nuestra tal, no paramos, nuestro rollo es ir siempre, vamos poco a poco, tenemos un ritmo que yo creo que es el ritmo que nos ha hecho seguir tocando después de tantos de tantos años. Sí, exactamente. Poco a poco, pero, o sea, no paramos, ¿sabes? Claro. Vamos poco a poco, pero sin parar, ese es más o menos nuestro rollo. Claro, yo no sé si la palabra de decir seguís en el, y es que no me gusta, pero de seguís en el underground como banda, pero sí, yo, claro. por ejemplo, a mí me asombra que tantos artistas de fuera, joder, pues tú ya has mencionado uno, pero por aquí tenemos a ver si lo digo bien, Darrell Bass, que, hostias, me cago en la leche. O sea, son músicos que se ponen en contacto con vosotros, me imagino, por decir, queremos que estéis con nosotros. Y aquí en España, a mí me duele decirlo, pero seguís en el underground, ¿no, Raúl? Sí, no, pero que no te duela. A ver, no sé cómo decirte. No, bueno, premeditado, es que es lo que hacemos, lo que nos gusta y es el rollo en el que nosotros nos hemos movido siempre. Y nuestra pretensión es vivir en el underground, ahí a la sombra del underground se vive de puta madre, ¿sabes? ¿Sabes? Bueno. Nosotros mismos nos ponemos la presión a nosotros mismos que ninguna. Editamos los discos con un sello que creamos la banda, que luego ha ido creciendo, ¿no? Y luego ha entrado más gente y colaborando con otros artistas, que es Sansan de Records. Uh-huh. Y ya te digo, nuestro poco a poco, pero sin parar. Y en el underground, de puta madre. No, no, yo vamos, yo creo que sí. Lo que pasa es que es verdad que a uno le duele un poco ver estas cosas a grupos como vosotros. Pero oye, yo por curiosidad, porque siempre voy viendo y he visto todas estas colaboraciones que habéis hecho, ¿qué parte hay de los Tupper en estos discos de estos artistas? ¿O simplemente los Tupper tocan lo que les dicen, lo que os dicen y ya está? Sí. No, no, hay, la verdad es que, a ver, está mal que lo digamos nosotros, pero hay mucho de los Tupper, ¿no? Porque estos artistas que mencionas son así un poco de vida disoluta, que se dice, por decirlo finamente, y entonces los Tupper, digamos que hacemos bastante el ancla. Luego, trabajamos en un estudio que hay en Santander, que se llama Drive Division, con el productor que siempre trabajamos nosotros, que es Al Speed, de Ídolos de Electro Radio, y a ver, hacemos mucha labor, o sea, nosotros, aparte de colaborar como músicos, hacemos los arreglos y luego producimos los discos junto a... O sea, que hay bastante culpa de cómo queden esos discos, para bien o para mal, es absolutamente nuestra. Aparte, estos músicos, tanto Darrell como Dick Pulgor, como el ya fallecido Kevin Jr., siempre nos han dejado... O sea, a ver, no es peña que venga aquí y diga, va, busco este grupo, sino que es, digamos que ha surgido muy naturalmente y entonces eso ha contribuido que bueno, así... Que fluya, ¿no? Queda muy hippie decirlo, pero bueno, ha ido fluyendo y tal. Claro, y me imagino que a lo mejor la suerte de compartir escenarios con ellos, o por lo menos noches de juerga o de rock and roll, ¿no? Claro, es un aprendizaje. Aparte, yo creo que es guay, ¿no? Porque es una simbiosis. Tanto ellos como nosotros siempre nos nutrimos, ¿sabes? Yo de Dave o de Darrell, son músicos que, llevan muchos años y aprendes muchas cosas, ¿no? Incluso también aprendes lo que no hay que hacer, ¿sabes? Por eso te digo la verdad. Es decir, que los aprendizajes no es todo. El aprendizaje es un tira floja, y en ese sentido, pues también hemos aprendido pues lo bueno y lo malo, ¿no? Las caras ves, pero bueno, muy a gusto. Pero ya te digo que muy centrados cada vez más en nuestro rollo. Estos son cosas que van surgiendo y, yo qué sé, no puedes decir que no, ¿no? Porque nos interesa y lo hacemos con gran pasión, pero nuestro objetivo es seguir trabajando con estos artistas, pero bueno, como siempre ha sido, es lo Tupper, ¿sabes? Bueno, está por encima de todo ello. Claro, yo tengo que decir que hay que decir que el disco, el último disco que he escuchado, que es el de Cinderella Shoes, que es el que habéis sacado, realmente es un trayazo de qué tres guay. Pares de ver, cojones. No, gracias, o sea, lo he estado escuchando aquí en el Bandcamp y he flipado tres pares de Naide. Y esto lo editáis vosotros, además, también, me imagino, no sé si en vinilo, ¿eh? Sí, está en vinilo y en CD, sí. Qué bien. Se ve que sois amantes de la música, la antigua usanza, al puro rock and roll, ¿no? Sí, a ver, es una cuestión de vigencia. Yo creo que, bueno, el CD, pues bueno, el CD mola, para el coche y tal, pero bueno, el formato físico, bueno, no sé, tú que también eres un apasionado de la música, lo sabes también, ¿no? Un vinilo, yo qué sé, no es por un rollo retro ni nostálgico, sino simplemente casi por el objeto en sí mismo, ¿no? El objeto del vinilo... Yo qué sé, se toca, la agujita, yo qué sé, eso... Es algo indescriptible. Yo creo que la gente más moderna que esté, o más joven, que nos esté escuchando, dirá, estos son unos locos, pero ¿qué se le va a hacer, Oye... pero curiosamente el vinilo ha tenido una vuelta bastante importante. Quiero decir que durante ciertos años sí que estuvo que en vinilo solo sacábamos, digamos, los grupos así underground o de un rock and roll así, un rollo muy especializado, pero yo creo que en los últimos años, quizás por motivos muy ajenos y curiosos, ¿no? Por ejemplo, el hip hop tuvo mucho que ver en que los DJs, ¿no? El tema de tal, influyó mucho en que se produjeran más discos, ¿no? Y luego, bueno, también ahora vivimos en una época de que la nostalgia y todo esto, yo qué sé, ¿no? Vende mucho y también ha contribuido, ¿no? Hay que sacar también lo bueno de eso. Pero yo creo que el vinilo, comparado con hace 8 o 10 años, el formato del vinilo sigue estando muy vigente. De todas formas, yo creo, sigo creyendo, los formatos no dejan de ser excusas para escuchar canciones. Exactamente, yo creo que esa es la historia, ¿eh? Lo importante son las canciones. El formato es simplemente eso, el vehículo, ¿no? Lo que importan son los temas, ¿no? Donde estén las canciones, que se quiten los formatos. Y yo respeto, sacamos el vinilo, pero me parece súper respetable la gente que simplemente coge y lo cuelga en el Bandcamp. También te digo una cosa, sacar vinilos es caro, ¿sabes? Es caro, es muy caro sacar un vinilo. Claro, o sea, que tiene sus inconvenientes, ¿eh? Que no todo es así tan bonito, pero bueno, nosotros procuramos cada referencia que sacamos, nuestra, sacarla en vinilo. Uh-huh. Si podemos, si nos da la pasta, pues lo hacemos. Bueno, yo tengo que decir a la gente que tenéis un Bandcamp donde viene todo completito, a más no poder. O sea que, y que la gente, sobre todo la gente que no conozca a los Tupper, que se coja ahí y se empape 100%. Oye, pero pensando en la gente que a lo mejor nos está escuchando y que no conozca a los Tupper, ¿cuándo os metéis en este loco mundo del rock and roll, Raúl? Porque lleváis aquí unos años y tú ya has dicho antes, al principio, de dónde vienen los Tupper, claro, también. Sí, los Tupper vienen los Tupper empezamos en el, bueno, Tupper Guarros, que es el germen de los Tupper, pues de alguna forma, empezamos en el año 95, creo. Creemos que a mediados. ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos nunca pensamos que íbamos a estar tanto tiempo, entonces no recordamos la fecha exacta, ¿no? Nunca la apuntamos, pero sabemos que fue en el año 95. Tupperguarros, al principio, bueno, de los Tupperguarros originales quedamos Manu Gastado y yo, Raúl Real, que somos, seguimos siendo los que componemos las canciones en los Tupper actualmente. Y Tupperguarros, bueno, empezamos pues eso, siendo unos adolescentes, que nuestro rollo era más rollo punk rock, bastante acelerado y tal, y poco a poco, bueno, fuimos, digamos, bueno, reciclándonos tampoco, o evolucionando o involucionando, ¿no? Porque fuimos mirando casi más al pasado. Yo creo que evolucionando, porque también es verdad que escuchando a los Tupper, uno se encuentra un montón de influencias, ¿eh? Un montón de cosas que yo a veces digo, ¿cómo se puede uno meter todo en esa batidora y decir, bueno, yo creo que tengo que decir que son, creo que es resultante de todo lo que os puede gustar a nivel, claro, venís, claro, del punk rock, y a mí no me llama la atención. Yo no sé si a otra gente le llamará la atención, ¿no? Claro, claro. Sí, realmente uno hace canciones, ¿no? Y a ver, yo por ejemplo, bueno, yo y puedo hablar casi por el resto del grupo, escuchamos música muy variada. Incluso hay muchos grupos que es que casi todos los componentes son muy clones y compartimos música, pero dentro de la banda hay gente que tira más por un lado. Por ejemplo, a Pepe, al bajista, le gusta pues más el rollo jazz o cierta psicodelia. A Manu le gusta también mucho rock and roll, ahí, yo qué sé, rollo Dylan, el blues, a mí también. O sea, quiero decirte, entre todos, a todos nos gusta todo lo que hacemos, pero tampoco todos escuchamos lo mismo, quiero decirte. Y también eso nutre mucho a la banda, de que son influencias que ponemos al servicio de la canción. Y cada disco intentamos, pero bueno, no premeditadamente, sino que intentamos dar un paso, más que nada para nosotros conservar un poco la frescura que nos hace seguir haciendo canciones, ¿no? Claro, claro. Es que hay discos que son, bueno, de todos los discos, la verdad es que yo todo lo que he escuchado, pues hombre, realmente me gustáis como banda. Pero hay alguno que, por ejemplo, sí que me sorprendieron, como por ejemplo el de Sardinista. Sí. Cuéntame, claro. ¿Cómo surge? Que es cuando hablo de toda esta influencia de sonidos que uno a veces no sabe ni cómo de repente se encuentra en los Tupper. Claro, Sardinista, yo le considero como el primer disco de lo que es la nueva era de cómo se entienden casi los Tupper a día de hoy, ¿no? Fue el primer disco que empezamos a cantar en inglés, porque Tupperguarros, los discos, sacamos un par de discos que eran en castellano. Luego hay un disco de transición ya como los Tupper que se llama Mala Fama, que es un disco, hay un rollo así, es del 2000, no recuerdo, 2004, 2003 o por ahí, que es casi un disco de transición que seguimos cantando en castellano, pero ya las influencias... Es un rock and roll ya que se acerca un poco más a Burning, la banda trapera. Sí. Es un rock and roll así un poco más Johnny Sanders, tal, ¿no? Y luego el siguiente disco que sacamos como Tupper ya fue Sardinista. Mm-hmm. Que para mí, digamos, es casi el primero de la nueva... Bueno, el primero de la nueva era, que te estoy hablando, Sardinista, debe ser del año 2010. Fíjate, el 2010. El 2010, exactamente. Yo sí, creo. Han pasado ya 10 años. Pero para mí, digamos, a partir de Sardinista, los siguientes discos ya quizás... No, aunque yo creo que ya tiene una evolución, es a partir de entonces cuando, digamos, que los Tupper, tal como los entendemos a día de hoy, para mí parten un poco en ese disco. Es un disco bastante fundamental para nosotros. ¿Qué crees que habéis ganado con el tiempo como banda? Yo no sé si ahora, escuchando los discos o los directos que estáis haciendo, dices, hostias, hemos ganado una serie de cosas que, bueno, que incluso me gustaría que la gente lo se enterara, claro, y lo notara, ¿no? ¿Qué crees que habéis ganado vosotros como banda? No sabría decirte muy bien que, no sé, paciencia, igual el rollo que hemos intentado siempre de ir a nuestro aire, ¿sabes? El hecho de también de ser de una ciudad pequeña y un poco alejada de los medios, y un poco, ¿sabes? Yo creo que nos ha influido para bien en el sentido, en las grandes ciudades, bueno, en Madrid lo sabéis bien, ¿no? Surge una banda, despunta, porque como quien dice, y luego alrededor de esa banda se empiezan a crearse grupos. Lo que ocurre en ciudades pequeñas o ciudades más de provincias, así, sí, rollo Santander o Oviedo, sitios pequeños, es que cada uno va un poco a su aire, ¿no? Y entonces yo creo que muchos grupos tienen un poco la pureza, entiéndeme, mm-hmm, lo de la pureza, como, sí, ¿sabes? Como que cada uno tira por su estilo. Y yo creo que lo que hemos aprendido es de simplemente hacer canciones que nos gustaría escuchar en otro disco, ¿sabes? No, mm-hmm, no mirar mucho, o sea, mirar más para adentro que para afuera, ¿sabes? Y yo creo que es, y poco más hemos aprendido. Luego, pues musicalmente, bueno, lo que aprendes también es un poco, cuando abres el abanico de influencias, pues no sé, descubres nuevas músicas y otras texturas. Por ejemplo, yo creo que fue en 2014 o por ahí, cambiamos la formación. Nuestra formación siempre fue la clásica, dos guitarras, bajo, batería y voz, ¿no? Sí, exactamente. Y a partir de 2014 metimos teclado y nos quedamos con una guitarra solo. Eso fue como, se abrió un espectro muy amplio porque el teclado, que aparte de Pepe lo mismo puede tocar, a veces toca piano, puede tocar Hammond, te abre un espectro que también hemos aprovechado un poco eso, ¿no? A jugar un poco con esos elementos. Pero bueno, yo creo que eso es casi más desde fuera quien tendría que decir si hemos cambiado o aprendido. Tampoco desde dentro tengo la impresión de decirte, va, hemos aprendido esto o lo otro. Algo habremos aprendido, digo. Hombre, yo creo que sí. Yo, por ejemplo, es lo que te decía. Yo escuchándoos, pues a mí me vienen a la cabeza multitud de cosas, ¿no? O sea, tú ya has dicho discos o influencias como Johnny Thunders, etcétera, etcétera, ¿no? Que son más de rock and roll o más de punk y tal. Sí. Pero por ahí también el power pop es algo que os gusta y que está ahí presente. Sí, sí, hay power pop. Por ejemplo, el último disco tiene un rollo, o intentamos darle en algunas de las canciones, un rollo un poco de Nueva Orleans. Sí. Lo que es el sonido del piano de New Orleans, metimos vientos. Quisimos jugar un poco con eso, pero bueno, para el siguiente, pues no sé muy bien dónde vamos realmente, pero bueno. Esperemos que en la buena onda. Bueno, antes de meternos con él y hablar de ese nuevo disco que esperemos, y a ver que me digas un poquito qué podemos esperar de él, elígeme una canción para pinchar, para que luego lo escuchen, de pues que tú creas que es definitoria de los Tupper, de lo que van a escuchar la gente cuando vayamos el viernes en la Sala Junco a Madrid, en Madrid, a veros en directo. No sabría decirte, del último disco dices, por ejemplo. De un disco que tú quieras, o da igual el disco que tú quieras. Si quieres del último disco, el último disco. Algo que te gustaría que tú digas, es que yo creo que es definitoria de cómo estamos ahora sonando o cómo somos, ¿no? No sabría qué decirte. Podrías poner Nadine, por ejemplo, es una canción, es la canción que abre nuestro último disco, Hotel Debris. Pero dentro de ese disco es una canción un poco lineal. Quizás tampoco sea muy representativa. Es que no sabría decirte cuál puede ser representativa. Yo creo que todas en cierta parte lo son. Y aparte me gustaría guardar la sorpresa, así los oyentes que se animen y se pasen por allí, que ellos mismos saquen su pequeña conclusión. respecto a ese nuevo disco, que por dónde vais a tirar, nos vais a dar pegar una sorpresa, nos vais a pegar un hachazo, un giro musical, ¿qué vais a hacer? Dime, ¿qué nos vais a dar? Nah, habrá rock and roll, pero bueno, es que tampoco sé decirte. Yo creo que dentro del rock and roll, es que rock and roll, decir rock and roll es tan amplio, ¿no? Va a ser un disco rock and roll, no nos hemos pasado al indie ni hacemos jazz ni nada así. Claro, no exploráis. Hay canciones bastante psicodélicas, hay un poco de rollo glam, incluso. A mí hay algún tema que me recuerda a los primeros Roxy Music, a los más locos. Toma ya, ¿eh? Sí, pero bueno, a veces uno piensa, esta canción suena a esto, ¿no? Y realmente, como uno lo piensa, como luego acaba resultando. Por el camino se quedan muchas cosas. Bueno, de todas maneras, de verdad, estar diciendo una serie de nombres, una serie de influencias o referencias que yo creo que pueden dejar a la idea de que, bueno, de que vosotros sois una banda, además, que tienes que ser, vuestros seguidores son amantes de la música a más no poder, ¿no? Sí, hombre, eso esperamos. Sí, por eso un poco, volviendo al tema que decías antes del underground, es lógicamente que estamos ahí, ¿no? Porque los grupos que encuentran una fórmula y se quedan en un estilo son los que luego suelen tener pues una serie de seguidores que siempre... Nosotros, como digamos que solo nos debemos a nosotros mismos, en el buen sentido, o sea, siempre te preocupas de que obviamente sería mentir decir que no te importa que a la gente le guste, ¿no? Porque uno cuando hace música sí espera una respuesta del público. Ajá. Pero dentro de todo ello siempre miramos un poco a nosotros, ¿no? A que nos gusta a nosotros. Tampoco creo que el cambio sea muy radical, pero... Habrá cosas nuevas, eso estoy seguro. No va a ser igual que el anterior. Bueno. Intentamos que cada disco no sea igual que el anterior. Simplemente casi por una cuestión de diversión, fíjate. No por una meta espiritual ni nada por el estilo, ni filosófica. Sino por, bueno, venga, dar un paso adelante. Bueno, yo creo que desde luego eso es lo importante, ¿no? También el ir evolucionando y ir mejorando, ¿no? O evolucionando, no mejorando, ¿no? Evolucionando, que esa es la historia, que yo creo que como músicos es lo que queréis vosotros, ¿no? Al final, sí, al cabo, ¿no? Sí, sin duda. Ir paso a paso y ir buscando cosas. Sí, es que así por darle un aliciente a la banda. Cuando llevas muchos años tocando, creo que te lo dije antes, ¿no? Hay que buscar eso, pues no sé, para uno mismo, para que la banda siga funcionando, pues buscar otro, retos, pero nuevas cosas que te emocionen, ¿no? Probar cosas que igual no has hecho antes, que a ver cómo te van funcionando. Exactamente. Bueno, aparte de la fecha de Madrid, yo no sé si hay más fechas de conciertos. ¿Tenéis más fechas próximas para que la gente pueda veros? Tenemos el siguiente que tenéis, la semana después de Madrid, tenemos Bilbao. Tocamos en la sala Shake, celebramos el 13 aniversario del sello, Sanzón de Records. Toma ya, 13 aniversario, qué número más bonito, ¿eh? Sí, claro, dijimos, hacer el décimo no hicimos, ¿no? Dijimos, vamos a hacer el 13 aniversario, ¿no? A mí me parece un número precioso, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Hacemos el 13 aniversario con una banda del sello también, que son de Pamplona, que desde aquí la recomiendo, que son buenísimos, que son Yugulesia y Cantina Bizarro. Una banda, un pedazo de banda también. Y después de ese de Bilbao, tenemos en Santander algo, pero que todavía no está cerrado, y queremos parar para ya trabajar un poco las canciones y meternos al estudio. Ensayamos una vez a la semana, intentamos sacar y tampoco tenemos, a veces cuando eres más chaval pues dices, va, venga, tienes todo el tiempo del mundo, pero ahora, bueno, cada uno tiene sus historias y entonces hay que centrar un poco el tiro, ¿no? Y después de los conciertos lo que haremos es trabajar un poco las canciones y meternos al estudio y grabarla. Esa es nuestra idea. Y después, cuando saquemos el disco, sí que empezaremos a movernos otra vez para presentarlo. Bien. Oye, a mí me llama la curiosidad, bueno, que estamos hablando de un poco que vuestro también último disco, Cinderella Shoes, con David Cusworth. Yo no sé si uno se... Con Dave Cusworth, espero que lo pronuncio mal, mi inglés es patatónico vallecano, que te cagas. Bueno, es un nombre difícil de pronunciar. Es difícil. Pero, oye, tampoco lo sé muy bien. Y se plantea uno también, yo no sé si con estos artistas, estos músicos que también habéis grabado, habéis hecho giras, habéis hecho conciertos, sí. ¿Habéis presentado? ¿Se plantea presentar este disco? No sé si se ha presentado. Este disco no lo hemos presentado todavía, porque la última vez que ha venido de a España ha venido con su banda inglesa. Probablemente sí acabamos presentándolo, pero igual, sí, mira, hace un par de años estuvimos en... Bueno, hace tres, es que soy fatal para el tiempo. Estuvimos en Londres presentando con Dave, estuvimos tocando con él y con Darrell, presentando ahí un disco y demás, pero... ¿sabes? Vamos un poco a golpe de feeling, ¿sabes? Si hablaremos con Dave y si... A ver, luego también la realidad de las giras es que para que sean factibles y demás y rentables, tiene su cosa, ¿no? Claro. Nosotros somos una banda, como has dicho antes, del underground, y entonces hay que ir un poco con pies de plomo. Pero sí, hombre, haremos algo porque, fijo, no sé si presentaremos este o el siguiente ya, pero algo haremos. Somos un poco anárquicos en ese sentido. Siempre nos han acusado, porque nos ha ocurrido, de cuando toca presentar un disco, ya tenemos canciones nuevas y ya dice la gente, joder, tío, voy a la presentación del disco y habéis tocado cuatro el disco. Y dice, ya, ¿sabes? Nos motiva casi, si estás haciendo cosas nuevas, nos motiva. Mira, por ejemplo, en Madrid, en el concierto que vamos a dar el viernes, el viernes día 6, del que estamos hablando, vamos a tocar mucho, mucho material de lo que va a ser nuestro siguiente disco. Así, qué bien. Que va a ser un momento idóneo para ver un poco por dónde van a ir los tiros del siguiente disco. Quiero decirte, vamos un poco, no nos guardamos las canciones, simplemente vamos componiendo y cuando hay un concierto las vamos tocando, porque las canciones también son como... Es como una lata de cerveza, que si la agarras mucho se te calienta y luego ya no sabe tan bien. Las pues, totalmente de acuerdo. Hay que abrirlas y bebérselas, tío. Y cuando están frescas, y es cuando mola, porque si no luego acaban perdiendo, se desgastan, como quien dice, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues nosotros os veremos en primera fila este viernes, Raúl. Y qué bueno, en la Sala Junco, ahora me parece que 9:10 de la noche es... Sí, creo que está a las 10 de la noche y será puntual porque después hay un after party y demás, así que a las 10 de la noche estaremos allí como un clavo sobre el escenario dándole al rock and roll. Bien, bien, vosotros solitos, sin ninguna otra banda que os acompañe, sí, ¿no? Sí, vamos nosotros solitos. Bien, bien, bien. Y bueno, me imagino que también habrá oportunidad de llevar material del sello, ¿no? Supongo, sí. Somos unos bardales y muchas veces tal, pero para esta intentaremos, sí, porque... Por favor. Con el Merchant ocurre una cosa muy curiosa. Cuando llevas todos los discos, al final dices, joder, no vendo nada. Y luego el día que se te olvidan, todo el mundo quiere discos. Pero esta vez, prometo ya desde aquí en las ondas, así me comprometo, para que no se me olvide, aquí en Radio Vallecas, que vamos a llevar material. Pues perfecto, porque yo tengo que provisionarme. O sea que, así claro, que lleva material porque yo tengo que provisionarme. O sea que no sé cómo lo ves, pero vamos... Claro que sí. Bueno, para mí va a ser un gustazo, Raúl, muchas gracias de verdad. Tengo que darte las gracias por atenderme. Y bueno, yo tengo que dar también gracias a Norma y a Carol, que están ahí, claro, que se están ahí currando las programaciones y estas cosas, y que bueno, y que siempre se acuerdan de mí para poder entrevistar a bandas como vosotros, que para mí es un placer enorme. Bueno, el placer es nuestro. Y lo voy a disfrutar y lo voy a gozar como no te puedes imaginar, ¿eh? Así que nos vemos el viernes. Y Raúl, muchas gracias, tío, un abrazo enorme. Abrazo fuerte, chao. Chao, hasta luego. Cans of meat with the cats on the streets. a kiss on the street. Just a kiss on the street.